Conoce a uno de los héroes más divertidos, traviesos y poderosos en un viaje lleno de aventuras. Un espectáculo de danza de Shen Yun. Desde Nueva York, ahora llega El Rey Mono. Del 8 al 17 de mayo en el Centro Cultural Teatro 1. Compra tus boletos ya por Ticketmaster. La Gran Época. Un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Los árboles frutales son muy especiales porque, desde el punto de vista de la alimentación, y a diferencia de los vegetales, estos producen frutos por muchos años. A su vez, sabemos que las frutas son fuente de vitaminas y minerales. Algunas pueden también contener grasas, aceites y proteínas. ¿Qué mejor que vayamos con esta entrevista acerca de los árboles frutales? Y regreso. ¿Qué tal? Muy buen día. Y bueno, pues nuevamente agradeciendo el que nos sintonices en tu estación favorita. Y esta vez me encuentro con el señor Alejandro García, que es responsable de comunicación de árbolesfrutales.org. Algunos de ellos, por supuesto, estos árboles nos proveen de frutas como alimentos para el ser humano. Es por ello que, Alex, te agradezco desde España el que estés con nosotros para que nos compartas más sobre los árboles frutales y la importancia de cuidarlos y, ¿por qué no?, tener uno en nuestra casa. Muy buenos días, Roberto, y un saludo a todos tus oyentes. Muchas gracias, Alex. Y compártenos, ¿qué es un árbol frutal? Bueno, como su propio nombre indica, Roberto, un árbol frutal es un árbol que da frutos, ¿no? Pueden ser frutos carnosos, como en el caso del naranjo, o el aguacate o el limonero, o también puede ser frutos secos, ¿no? En el caso del nogal, que da nueces, o el madroño o el almendro. Esa sería básicamente la definición básica, ¿no? Árbol frutal es un árbol que da frutos. Entonces, árboles frutales que todos conocemos, pues tienes, por ejemplo, el albaricoque, el árbol de avellana, el mango, manzana, el caqui, las castañas también. Bueno, y en México, por ejemplo, el árbol de aguacate, que por cierto, ahí en México tenéis un clima estupendo para plantar casi todo tipo de árboles frutales, ¿eh? Tenéis una gran fortuna, la verdad. Sí, claro, y bueno, esto data precisamente de acuerdo a los climas, ¿verdad? Me imagino que cada árbol frutal, unos se dan bien en un lugar, otros en otro. Depende también los climas tropicales, ¿cierto, Alex? Sí, en efecto. Por ejemplo, un cocotero, ¿no? El árbol de coco. Pues este árbol sería imposible, por ejemplo, plantarlo aquí en España, ya que necesita sobre todo mucho calor y no aguanta la más mínima helada. Es un árbol que no resiste para nada al frío, ¿no? Pues ese árbol se tenía que plantar en un clima tropical. Aquí en España, por ejemplo, ¿cuáles son los árboles que, digamos, que más resisten, los árboles que crecen y que dan un fruto en cantidad y calidad, que es al fin y al cabo de lo que se trata? Pues tenemos los famosos naranjos, los naranjos del Mediterráneo, que por cierto, mucha gente puede pensar que el naranjo es propio de España o es propio del Mediterráneo, cuando en realidad es un árbol originario de China, ¿no?, que lo trajeron los musulmanes en la Edad Media. ¿Qué árboles, por ejemplo, según el clima? Pues el clima seco, sobre todo. Los climas secos va muy bien, por ejemplo, plantar el almendro, el nogal, como ya dice su nombre, ¿no? Frutos secos, climas secos. Y yo creo que es básico, sobre todo, tener muy en cuenta cuándo se tienen que plantar estos árboles. Fíjate, Roberto, que en los países nórdicos, aquí en Europa, por ejemplo, en Noruega, en Dinamarca, no verás muchos árboles frutales, porque son árboles que resisten muy mal lo que es el frío, las temperaturas bajo cero, las heladas. Por ejemplo, aquí en España, para hacer una diferenciación, no es lo mismo plantar un naranjo en Segovia que plantarlo en Valencia, ¿no? En Segovia, sí, el naranjo se puede plantar, puede germinar, puede acabar dando fruto, pero ese fruto no tendrá ni mucho menos la calidad o la cantidad de un naranjo en Valencia. Sí, sí, es dependiendo de la zona, sí, de los climas. Y te pregunto, Alex, ¿cuáles son los cuidados que se le pudiera dar? ¿Es indicado o probable que podamos tener algún árbol frutal en nuestra casa? Uh-huh. Yo creo que sí, y es más, últimamente se está extendiendo esta moda, ¿no?, de los huertos urbanos, de que cada cual pueda plantarse sus tomates, sus hortalizas, y ¿por qué no también plantar pues un árbol frutal? Yo, por ejemplo, en mi casa, que tengo un pequeño jardín, pues ahí tengo 2 limoneros y 3 naranjos. ¿Cómo se planta un árbol? Es muy fácil. Primero, lo que tienes que tener en cuenta, sobre todo, es comprar un árbol con cepellón o en maceta. Nunca compréis un árbol con la raíz, como se suele decir, a raíz desnuda. Okay. ¿Cuál es el problema de los árboles a raíz desnuda? Que la mayoría de ellos no sobreviven ni en un 80%, ¿no? En cambio, si los compras con el cepellón o la maceta, las raíces ya van con la tierra, ya con la tierra que está debidamente tratada, ya con su fertilizante, su abono, y de esta manera es más probable que ese árbol pueda enraizar bien y pueda acabar dando su fruto. En el caso del naranjo, el limonero, bueno, yo creo que el primer consejo que daría, Roberto, para resumir, es sobre todo que el que quiera plantar un árbol en su casa, en su jardín, en su huerto, se dé una vuelta por su zona y que se fije precisamente qué árboles frutales suele haber en esa zona. Y de esa manera sabrá qué árbol frutal debe plantar. Luego, en cuanto a consejos sobre todo de cómo plantar, de poda, yo lo que aconsejo a tus oyentes, Roberto, es que entren en nuestra página web, en arbolesfrutales.org, y ahí encontrarán, por cada árbol, encontrarán una serie de consejos determinados para plantar ese árbol, cuidarlo bien, para que al final acabe dando pues un fruto de calidad y cantidad, que es de lo que se trata, ¿no? Ok, perfecto, Alex. Bueno, ahorita nos vas a compartir más acerca de ello en detalle. ¿Qué te parece si vamos a un pequeño corte y volvemos? Aquí estaré. El Rey Mono. Conoce a uno de los héroes más divertidos, traviesos y poderosos en un viaje lleno de aventuras. Un espectáculo de danza de Shen Yun. Desde Nueva York, ahora llega El Rey Mono. Del 8 al 17 de mayo en el Centro Cultural Teatro 1. Compra tus boletos ya por Ticketmaster. Bueno, pues estamos de regreso. Muchas gracias. Estamos hablando sobre árboles frutales. Hasta España vía Skype. Alex, y compártenos. Bueno, sabemos que hoy día la gente prefiere la medicina vía no alópata, sino natural, y esto es a través de las plantas. ¿Y nos puedes compartir algo más acerca de este beneficio con los árboles frutales? Pues sí, porque precisamente tener un árbol frutal al lado de casa o cerca de casa puede ser ya la botica, ¿no? Puede ser la rebotica del abuelo, como se suele decir. Un árbol frutal es un árbol medicinal. La fruta de por sí, sobre todo lo que es la fruta carnosa, cuando hablamos de naranjas, limones, el aguacate, la papaya, son frutas que de por sí ya son tremendamente medicinales y tienen muchas propiedades. Yo, por ejemplo, recomendaría, si tenéis ocasión, y lo podéis conseguir, porque tampoco es tan fácil de conseguir, pero si podéis conseguir un naranjo amargo, porque hay diferentes tipos de naranjos. Está el naranjo dulce, que es el que todos conocemos, con el que hacemos el zumo de naranja y que está riquísimo. Luego tenéis el naranjo amargo, que ese ya no es tanto de consumo, es decir, no tiene un sabor agradable, es muy amargo, es muy áspero, pero por otra parte tiene unas propiedades prácticamente milagrosas para curar, por ejemplo, un resfriado en 24 horas, estados gripales, sobre todo si alguien tiene alergias. Parece que este naranjo amargo es perfecto para el tratamiento de alergias, sobre todo si son alergias que afectan al sistema respiratorio, ¿no? Aparte de que se está haciendo estudios últimamente en el que parece que tiene un efecto también anticancerígeno. Y ya que hablamos, Roberto, de efectos anticancerígenos, ¿por qué no hablar de ese árbol que tenéis también y que se puede comprar en América Latina, en México, es el árbol de la papaya. Okay, la papaya, claro, se ha demostrado que es un poderoso agente anticancerígeno, sobre todo cuando se trata de cáncer de páncreas, ¿no? No olvidemos que el Papa Juan Pablo II en su día se trató con la papaya y eso hizo que pudiera vivir muchos más años de lo que en realidad le dijeron los médicos, ¿no? Yo creo que sería ideal, y por eso yo creo que es muy positivo que hagáis programas de ese tipo, Roberto, que la gente buscara por internet las propiedades medicinales de las diferentes frutas, ¿no? Por ejemplo, mira, te voy a dar una recomendación que yo creo que os puede interesar. Claro. Si tenéis un limonero, el limón, que parece algo muy sencillo y que lo puedes comprar en cualquier supermercado y que es algo que, bueno, en apariencia es fácil de conseguir, el limón posiblemente sea el fruto más medicinal de todos. Wow. E incluso hay estudios que dicen, porque ahora se habla mucho del origen del cáncer, se dice que la acidez en la sangre es lo que puede provocar el cáncer, así como otras enfermedades, ¿no? Como por ejemplo la arteriosclerosis, artrosis y otro tipo de enfermedades. Pues dicen, y se ha hecho pruebas con esto, que si te tomas medio limón, nada más levantarte, o sea, tú te levantas por la mañana, coges, partes un limón por la mitad y te comes medio limón. ¿Con eso qué estás consiguiendo? Estás consiguiendo que la sangre se alcalinice, que la sangre pierda su acidez. Y de esta manera, al tener una sangre menos ácida, haces, por ejemplo, que sea menos probable que puedas generar un tumor e incluso puedas reducir tumores según en qué nivel estés, ¿no? Es una recomendación, sobre todo para aquellos que queréis tener una salud de hierro y queréis estar sanos y vivir mucho tiempo. Parece que es algo que se está demostrando, que si te tomas medio limón todas las mañanas, abocados, lo masticas bien, puedes vivir más tiempo y vivir más sano. Pero no, claro, no con la cáscara, lo masticas. No, claro, con la cáscara no, es decir, puedes, a ver, lo digo porque hay gente que en vez de exprimirlo, pues le gusta masticarlo, ¿no? Si te lo comes con la cáscara, mejor, porque la cáscara tiene propiedades que no están en la pulpa. Claro. Esto pasa igual con la naranja, ¿eh? La naranja, si podemos, comamos también la cáscara de la naranja. Tiene propiedades muy, pero muy beneficiosas para la salud, ¿eh? Sí, mira, Alex, bueno, yo lo que por ejemplo hago con el limón es partir a la mitad un limón, lo sumerjo dentro de del agua natural y así va a estar diluyéndose el limón. Yo creo que también es correcto, ¿no? Sí, también. De hecho, hay mucha gente que lo hace por las mañanas cuando se levanta a primera hora, coge esa limonada natural, o sea, la preparan al momento, se toman pues un vaso de agua con limón, pero vaso de agua con limón sin azúcar ni nada, ¿eh? A palo seco, limón, agua para adentro, y eso parece que consigue el efecto ese de oxigenación de la sangre, de que la sangre sea cada vez menos ácida, que parece que es el origen de buena parte de las enfermedades que hoy por hoy nos están atacando, ¿no? Pues es muy interesante, Alex. Sabemos que todo lo que son las plantas, los árboles, las frutas, pues son las propiedades que tienen, ni en ningún lugar las podemos encontrar más que en la misma naturaleza, en la misma tierra. Y bueno, pues te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros, Alex. Espero que no sea la última vez que nos puedas compartir algo tan interesante como esto, tan amplio también. Y bueno, no sé si para terminar nos quieras compartir algo. Bueno, hay que decir que invertir en un árbol frutal es invertir en vida, es invertir en salud y además es una inversión muy ventajosa, ya que un árbol frutal puede durar siglos. Recordamos que el nogal habitualmente dura más de un siglo, tiene más de un siglo de vida. El naranjo en este caso tiene 100 años de vida útiles, luego obviamente la producción con 50, 60 años ya decae, ¿no? Pero tú imagínate, compras un naranjo, si lo cuidas bien, que te dé naranjas por 50 años. Imagínate, no, claro, la medicina que te puede dar y el dinero que puedes ahorrar, ¿no? Claro, claro, es todo lo que puedes tú obtener en muchos aspectos, ¿no? En cuanto a los beneficios. Pues te agradecemos, Alex, en México, estamos acá en España, por supuesto, y bueno, pues estamos en comunicación, espero que no sea la última vez, Alex, que nos puedas compartir un poquito más sobre los beneficios en cuanto a la medicina que podamos obtener en estos árboles frutales y plantas también. Ha sido un placer, Roberto, y sobre todo un abrazo para ti y para todos tus oyentes. Muchas gracias, Alex. Que tengas un excelente día. Te comparto también que los árboles frutales estarán mejor preparados para resistir plagas y enfermedades si están plantados en condiciones que les sean favorables, como una adecuada luz, sombra, protección, drenaje y un tipo de suelo especial. Muchos problemas pueden evitarse si se practica una buena higiene agrícola. Te comparto también que es importante plantar solo árboles sanos, como nos comentó nuestro invitado. Poda las ramas muertas y no lleves al huerto plantas infectadas. Para mayor información, por favor, visita la página web arbolesfrutales.org. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos con esto de tan cerquita con Alex Sintek y Cristian Castro y regreso? Estás escuchando Sonido de la Esperanza. El Rey Mono. Conoce a uno de los héroes más divertidos, traviesos y poderosos en un viaje lleno de aventuras. Un espectáculo de danza de Shen Yun. Desde Nueva York, ahora llega El Rey Mono. Del 8 al 17 de mayo en el Centro Cultural Teatro 1. Compra tus boletos ya por Ticketmaster. Ahora nos vamos directo con nuestro relato de sabiduría, que esta vez nos hablará acerca del desapego a las cosas y se titula El marido desconfiado. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Al llegar a una edad avanzada y tras una vida hogareña de alegrías y sufrimientos cotidianos, unos esposos decidieron renunciar a la vida mundana y dedicar el resto de sus existencias a la meditación y a peregrinar a los más sacrosantos santuarios. En una ocasión, de camino a un templo himalayo, el marido vio en el sendero un fabuloso diamante. Con gran rapidez, colocó uno de sus pies sobre la joya para ocultarla, pensando que, si su mujer la veía, tal vez surgiera en ella un sentimiento de codicia que pudiese contaminar su mente y retrasar su evolución mística. Pero la mujer descubrió la estratagema de su marido y con voz ecuánime y apacible comentó: querido, me gustaría saber por qué has renunciado al mundo si todavía haces distinción entre el diamante y el polvo. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Cada uno de nosotros siempre tendremos diferentes retos en la vida, algunos más fáciles y otros no tanto. Sin embargo, a pesar de que la pareja se desapegó de sus cosas materiales, siempre hay algo en nosotros que no podemos soltar para vivir con mayor libertad. Y bueno, como todo empieza y termina, nuevamente se nos acabó nuestro programa. Te agradezco tu compañía. Si te gustó nuestro programa, por favor no te olvides de darle un like en Facebook y tuitéalo. Compártenos qué te gustaría escuchar, qué entrevistas y temas quisieras, y escríbenos a cabina@radiosh.com. Y ya para terminar, me quiero despedir con esta frase de Confucio y dice así: algún dinero evita preocupaciones, mucho dinero las atrae. Con esto me despido deseándote una excelente semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones.